Les tengo que recordar, porque me voy a olvidar, que todos los que vayan firmando el blog y el Facebook a partir de ahora hasta el segundo miércoles de octubre van a entrar en sorteo para hacerse masajes en Experiencia Nirvana. Y cuando tengas los resultados, acá está, ¿ya los tienen? Acá los tenemos. ¿Quién es el ganador o ganadora? La ganadora del día es Gladys de Villa Urquiza, que dijo que era una histérica. Así que Gladys, te esperamos el miércoles que viene de 16 a 17 acá en Radio Palermo para que te lleves tu cena en la parrillita. En la parrilla, ahí en la esquinita de Guise, en Guise y Mansilla. Bueno, esto fue todo. Será hasta el miércoles que viene. Nico y Jay en producción y operando el programa. Gaby Umansky, Juan Ignacio Magluf, Yamila Scala, Walter Liebaber y yo, Lucas Macars, hicimos este programa y será hasta el miércoles que viene. Chau. Somos de la generación que vio video match, que escucha reggaetón, que solo habla por chat, y la mano de Dios la vio en repetición. Somos de la generación que no sonríe más y usa emoticón. Y si saliste mal, te preocupas más. Tenés la digital o el Photoshop. Somos.